Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Día martes, 6 de enero del 2015. ¡Qué alegría! Gracias por recibirme en sus hogares. Buenos días, hagamos de estas horas, pues, productivas, hagámoslo con buena energía, con buen ánimo, y sin duda, vamos a poder cosechar también, pues, cosas buenas. Bueno, para el día de hoy, les voy a contar que seleccioné algunos temas. ¿Recuerdan ustedes allá por los años 70, 80, tiempo adelante, por ejemplo, uno de los temas que se escuchó muchísimo, tiempo adelante, ofrenda, vestida de azul, saliste, el maicito, en fin, les comento algo? Estos dos discos con los que vamos a trabajar el día de hoy pertenecen al grupo Hatari. Tiempo adelante, y además su disco se tituló así también, Tiempo adelante. En aquella época, pues como técnicos nada menos que don Claudio Jácome, imagínense ustedes, Pipo Lazo, fotografía Camilo Luzuriaga y la portada de Jorge Mosquera, el conocido Flaco Mosquera. Entonces, este disco precisamente de Tiempo adelante, hemos escogido el que le da el nombre al disco, e igualmente Ofrenda, ¿no? El maicito, que es otro de los temas que, pues, Hatari grabara en este disco. Luego, Hatari Canto Vital. Y entonces, en los estudios Sonox, con la portada de Jorge Mosquera también, en 1980, fue grabado Canto Vital. Y de Canto Vital, pues, seleccioné Samba para no morir. Y vestida de azul, ¿no? Vestida de azul, saliste, tradicional ecuatoriano, estos dos temas. Entonces, con ellos vamos a trabajar el día de hoy, y pues, escúchenlos, disfrútenlos, música de los años 70, 80, de nuestros grupos, Grupo Hatari, uno de los pocos grupos que viajó, además con el auspicio de la Casa de la Cultura, viajó a Rusia, como 2 o 3 meses estuvieron allá en un gran encuentro de las juventudes mundiales, y cosa igual luego en Cuba, el encuentro mundial de las juventudes en La Habana, Cuba. Esto, como les decía, este grupo Hatari con su director Patricio Mantilla, han estado algunos pues grandes e importantes músicos ecuatorianos dentro de Hatari, Rodrigo Robalino, que hace algunos años falleció ya, un puntal realmente también dentro de Hatari, José Luis Estupiñán, Carlitos Mantilla, cómo no, Enrique Sánchez, el famoso Quique Sánchez, que hasta ahora pues es integrante de algunas agrupaciones importantes musicales de nuestro país, igualmente Ramón Larco, el gordito Larco también estuvo dentro de Hatari. También, a ver, Jorge Luis Estupiñán, creo que ya lo dije. Bueno, Ataulfo Tovar, cómo no. Entonces, miren ustedes, realmente uno de los grupos emblemáticos que ha tenido Quito y que ha tenido el Ecuador. Vamos entonces a abrir nuestro programa precisamente con Tiempo adelante, con la interpretación del grupo Hatari de Ecuador. Hombre que has nacido enamorado de la tierra, con tu alma agujereada por el hambre y la miseria,

este pequeño y enorme libro, Un Momento a Solas, y precisamente de él vamos a compartir con ustedes esta lectura. Nos dice, eviten las personas de pensamientos negativos. Ellas podrán influenciarlo y sacarlo del buen camino. Cuando conozca a alguien así, trate de mostrarle los beneficios del pensamiento positivo. Convénzalo de que los pensamientos negativos corroen los ideales. Ayude a su hermano, a su hermana, a progresar, pero jamás permita que él lo influencie. Oriéntelo y muéstrelo la fuerza que él es capaz de producir, cultivando el pensamiento positivo. Si él persiste en el error, usted tendrá por lo menos la conciencia tranquila de tratar de ayudar. Con más de Juntémonos en la Casa. Esta mañana nos acompaña Jairo Cuevas, él viene desde Bogotá, Colombia, Y es nuestro invitado acá en Ecuador y pues invitado muy especial también de Anita Cecilia López. Entonces, pues los hemos invitado porque, como decíamos ayer, se acabó diciembre ya y entonces pues se acabaron los abrazos y las bendiciones y las sonrisas y las promesas de amor eterno y de que seamos amiguis, como dicen ahora los chicos, ¿no? Seamos amiguis, ahora sí nos llevamos y seamos sinceros y una cantidad de cosas. Y claro, son épocas de mucha sensibilidad, ¿no? Donde aflora realmente una cantidad de emociones, de sentimientos que en muchas ocasiones inclusive se tocan, se encuentran, ¿no? Y pues causa también mucha reflexión. Esa parte sí me gusta, la de la reflexión. Entonces, bienvenidos a los dos. Anita, gracias. Jairo, buenos días. Buenos días. Qué importante es, ¿no?, que aparte de este sentimiento navideño, podamos mantenernos con un poco de fidelidad a esas cosas que decimos, ¿no? Es decir, autenticidad a lo que dijimos, a lo que ofrecimos. Yo quisiera escuchar cuál es la posición de ustedes frente a este nuevo ciclo, ¿no?, a este 2015. Porque también saben, para muchas personas dicen, no, pero 2015 es otro año más, el primero es un día más. Sin embargo, pues tiene un sentido, ¿no?, y tiene un antes y tiene un después. Entonces, sí quisiera escucharles a ustedes cuál es su sentir y también... conversemos, ¿no?, sobre cuál sería la propuesta un poco para todas y para todos en estos días de inicio de año. Mm-hmm. Nuevamente, bienvenidos. Gracias. Bueno, esa es una muy buena señal en diciembre, cuando las personas se expresan de tal manera, así lo hagan de una manera emocional o incluso hasta hipócrita, pero es importante, ¿por qué? Porque eso nos hace recordar quiénes somos nosotros realmente. Cuando somos capaces de acercarnos a alguien y expresarle un sentimiento, así no lo estemos viviendo realmente, es porque de todas maneras existe allá en el fondo de nuestro ser algo muy bueno, algo caluroso, algo bonito, algo de hermandad hacia la otra persona. Que no lo estemos diciendo o lo estemos haciendo de una manera superficial, pero eso viene desde lo más profundo. Es lo que más que todo nosotros tratamos en Brahma Kumaris, sacar esa parte allá que está en nuestro subconsciente, esa parte bonita, esa parte amorosa, esa parte afectiva, que solamente la expresamos en estos momentos de ya sea Navidad o Año Nuevo, pero si existe es porque sale de nuestro interior y eso es lo que somos en esencia, somos amor, somos amistad, somos paz. Que no seamos capaces de continuar con esa actitud a través de todo el año es porque no hemos sabido, ¿sí?, emerger esa naturaleza que es una naturaleza intrínseca, es una naturaleza original de cada ser humano. Cada ser humano de por sí es un ser lleno de paz, de amor, de prosperidad, de felicidad, que solamente florece en esos momentos emotivos, pero en el fondo sí somos eso en esencia. Entonces el mensaje para este año es comenzar a pensar, bueno, ¿por qué algunas veces soy amoroso y otras veces no? ¿Por qué algunas veces soy afectivo y otras veces no? ¿Por qué a veces digo la verdad y por qué a veces no? Pero entonces esa parte positiva hay que prestarle atención. Si aflora, si emerge, es porque sale desde muy adentro. Entonces es sacar todo aquello que está muy oculto allá de nuestro ser y ponerlo a la luz de la conciencia para que siempre seamos así a través de todo el año. Anita. Sí, complementando lo que Jairo nos acaba de compartir, la importancia de ser siempre auténticos y estar en una atención constante de nuestros pensamientos y sentimientos es importante, porque solamente así podemos nosotros darnos cuenta del valor que tiene cada actitud diaria, ¿no?, cada actitud del día a día, y cuánto nos puede enriquecer. Nosotros somos los que diseñamos la vida, diseñamos con los pensamientos primero, y es la base fundamental para que nosotros podamos progresar día a día, para ser los mejores amigos de nosotros mismos. y para dar lo mejor a los demás. Hace algunos días con Andrés hacíamos una producción que tenía que ver con la ira. Y pues había estado leyendo algunas cosas precisamente para esta producción y nos encontramos un cuento que realmente resumía todo esto alrededor de la ira. Y curiosamente, si la ira no es otra cosa que un vestido, una máscara del dolor, ¿no? Así es. Del destierro, de pronto, uh-huh. del abandono, de las ausencias, del miedo, podría ser también. Sí. Yo quisiera compartir con ustedes, me permiten, en unos segundos más, pues, este cuento, que ciertamente habla también de esos sentires del fin de año, pero que esos, curiosamente, sí se quedan el año entero. Es decir, sí se queda el dolor, muchas veces reprimido, el miedo. La angustia. Uh-huh. Entonces, y bueno, claro, hablar de estos temas nos llevaría a lo mejor toda la mañana, ¿no? Porque hablar de miedo y entonces eso lleva a otro tema, estar anclados ahí en algo y no poder emerger. Y claro, estos días hemos escuchado tantas cosas como esto de que ¿para qué voy a ir a una terapia, por ejemplo? Todo el mundo hace terapias ahora, es decir, hay terapia para todo. Uh-huh. Y de tanta terapia que hay, muchas personas ya no creen en las terapias. Es tan curioso el ser humano, ¿sí, Jairo? ¿Qué? Sí, es que cuando las cosas se tratan superficialmente, nunca cura. Y el mal está allí, muy internamente, allí en nosotros. Y las primeras personas realmente preocupadas por cambiar tiene que ser uno mismo. Es decir, tiene que haber realmente la conciencia de cambiar. Hay personas que son muy agresivas y están llenas de ira y sabe que les causa daño y le está causando daño a otras personas. Pero en el fondo no quieren cambiar. En el fondo, a pesar de que les trae sufrimiento. ¿Por qué? Porque según ellos, la ira les da poder, la ira les da, puede controlar a los demás. Uh-huh. Ellos creen que a través de la ira los van a respetar. Entonces es un concepto equivocado acerca de la ira. Cuando realmente, es decir, hoy en día las virtudes, los valores están invertidos. Hoy en día una persona tranquila, pacífica, decimos, no es una persona tonta, bobita, no tiene carácter, pero si vemos que la persona es agresiva y es fuerte, decimos, hay que respetarla, esa sí tiene valor. Y así con todos los valores, ¿sí? Si la persona es amorosa, decimos, no, la persona muy melosa, la persona muy, también, muy nada débil. Nos cansa, ¿no? Sí. Entonces, es la mala concepción que tenemos de los valores, de lo que son valores hoy en día es lo negativo. Pero nosotros sabemos allí en Brahma Kumaris que lo negativo no corresponde al ser humano. En el fondo, cada ser humano está buscando la verdad, está buscando el amor. ¿Quién no quiere la paz? ¿Quién no quiere la paz? Hasta la persona más violenta, más criminal, quiere en el fondo la paz y tiene seguro una familia a quien ama. O sea que en el fondo somos amor, en el fondo somos paz, pero nos escudamos con aquello que hoy en día se llama poderes, como es la ira y como es la violencia, porque como no tenemos poder espiritual, le damos valor a lo negativo. Entonces lo que hace falta es empoderarnos espiritualmente para así desarrollar lo que son verdaderamente las virtudes, lo que es el amor, la paz, la alegría, la autodeterminación, la autoconfianza, el poder creer en los demás, el poder compartir. Todo eso es poder realmente, pero poder espiritual. Lo otro son poderes físicos prácticamente, pero que debilitan al ser. Los verdaderos valores, poderes espirituales, es lo que da energía, poder al ser, porque en esencia todos somos seres, nuevamente les digo, seres llenos de paz, seres llenos de amor, seres llenos de prudencia, de determinación, de confianza, de alegría. Entonces, descubrirnos primero. Todo lo negativo, todo lo que es avaricia, codicia, envidia, odio, rencor, avaricia, ego, arrogancia, todo eso fue adquirido por el ser humano, pero en esencia no somos eso. Entonces lo hemos adquirido, perdimos poder espiritual y le hemos dado fuerza, soporte a lo negativo y creemos que somos así. A veces actuamos agresivamente y decimos, es mi naturaleza, no puedo cambiar, es mi naturaleza. Entonces están colocando etiquetas día a día y día a día está reforzando más esa convicción de que de por naturaleza somos violentos. Nosotros creemos que es lo contrario, por naturaleza somos pacíficos. Lo violento es adquirido, ¿por qué? Porque perdimos poder espiritual y nos llenamos de cosas negativas como la ira, la avaricia, el ego, la codicia, la arrogancia, etcétera. Compartamos entonces ahora esta pequeña historia que tiene que ver con la ira. Uh-huh. Escuchemos. Piel adentro. Los estados de ánimo regulan las relaciones y el comportamiento. El problema surge cuando no son adecuados al momento y a la circunstancia. La ira es uno de los estados de ánimo más recurrentes y comunes en el ser humano. Está basada en la agresividad, en la defensa y el ataque. ¡Pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato! ¡Mata el pato ya de una vez, sofriki! Pero, ¿y para qué sirve este estado? Para defendernos. La ira sirve en un ser humano para saber que algo te ha molestado, que algo no te está gustando, pero que además requiere de nosotros algún tipo de límite, algún tipo de fuerza. El sistema límbico se pone en funcionamiento, más concretamente el sistema de ataque y defensa que está relacionado con la amígdala y con el miedo. Cuando alguien siente ira, también es importante saber que es muy difícil pensar, o sea, nos vamos como al cerebro más reptiliano y en ese momento es muy difícil razonar. Mil disculpas, por favor. No era la producción a la que me refería, hubo un malentendido y... Vamos a rehacer esta producción que nos acaban de contar que se ha extraviado. Pero pues vamos a hacerla de nuevo. Mil disculpas nuevamente. Seguimos con nuestros amigos Jairo Cuevas de Bogotá y Anita Cecilia de Ecuador. Ellos vienen desde Brahma Kumaris. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, pues hablar de espiritualidad no significa exactamente o no tiene una vinculación con religión alguna. Más bien es un estado del ser humano y quizás fuera un estado de paz, de tranquilidad. Anita, Jairo hablaba de esa paz, ¿no?, a la que todos soñamos, todos queremos. Y hablar de esa paz también sería como descargar de nuestros hombros tremendos paquetes, supongo yo. Claro que sí, porque libera mucho al ser. El autoconocimiento nos ayuda muchísimo a tener claro el lineamiento de nuestra propia vida, porque cuando tenemos autoestima, autovaloración, que son fundamentales para que nosotros podamos desarrollar la mejor amistad con nosotros mismos, nos permite llegar a ese consenso personal diario, constante, de valorizar todos los pensamientos, dar valor, dar la importancia que a veces no damos, y nos quitamos realmente mucho peso de encima, porque es una conexión muy fuerte con nosotros mismos y también con el ser supremo, ¿no? Es supremamente importante tener esa conexión constante, diaria, para descargar justamente lo que tú decías, los pesos que a veces se hacen muy fuertes por los propios pensamientos. Si son pensamientos negativos, más pensamientos negativos que positivos, el balance del día va a ser muy desagradable y muy pesado, como tú bien dices, va a ser muy pesado. Para concluir con esta conversación, les agradecería a los dos, podemos dar a nuestras amigas, amigos, oyentes, un mensaje, un deseo que tengamos para este año 2015. Jairo. Gracias. Sí, yo creo que vuelvo a lo que dije inicialmente. ¿Qué regalo más grande que nos podemos hacer a nosotros mismos y también a los demás, que es el autoconocimiento? qué más valor que le digan a uno, mire, usted por naturaleza es un ser espiritual, ¿sí? Usted no es un ser de ira, usted no es un ser de violencia, usted es una persona a quien se puede confiar. Es decir, todo eso, ese es el verdadero tesoro que lleva cada uno de nosotros. Entonces, qué bueno comenzar a investigar en nosotros mismos por qué el comportamiento del ser humano hoy en día es contrario a lo que somos en esencia. Entonces, es comenzar a trabajar, ¿sí?, cada aspecto. Comencemos solamente por uno, ya que tú lo mencionas, la ira. ¿Por qué me da ira? ¿Qué es lo que causa la ira? Es ir a la raíz, ¿sí? Muchas veces la ira viene por miedos, la ira viene por temor, la ira viene por ego, la ira viene por arrogancia, la ira, ¿sí? Entonces, ir a la raíz, ¿por qué esto me da? ¿Por qué tengo este miedo? ¿Por qué tengo este temor? Muchas veces cuando nos aferramos mucho a las cosas materiales, incluso a las personas, tenemos miedo a perder, ¿no? A perder cosas materiales. No quiero decir de que no obtengamos las cosas materiales. Tenemos que sobrevivir. Pero comenzar a tomar una actitud como de desapego hacia ellas, hacer uso de ellas, pero que no soportar mi felicidad y mi paz interior por ese bien material. Es decir, solamente debemos tomar soporte de mí mismo y de Dios y no de las cosas materiales, porque hoy tenemos algo, mañana lo perdemos. Hoy somos felices, mañana perdemos esa posesión material y estamos tristes. Hoy está haciendo un sol agradable, estamos felices. Mañana llueve, estamos tristes. Entonces estamos en ese vaivén, ¿sí? Y eso nos da ira. Entonces la verdadera paz, la verdadera felicidad está dentro de nosotros. Comenzar a ese trabajo interno y ver que somos en esencia, y vamos a encontrar un ser muy hermoso, un diamante muy lleno de valores, de paz, de amor, de felicidad, de contentamiento. Hay que comenzar a trabajar eso este año. Anita, lo verdadero en este punto, en este tiempo, en el mundo, es el cambio. Todo el mundo, en todas partes, hay cambios. Tenemos que adecuarnos a los cambios, aceptar los cambios. Y una cosa supremamente importante en este momento para todo ser humano es aprender a perdonarse. Es base fundamental para poder progresar espiritualmente, porque a veces somos jueces implacables con nuestros errores. Con los pensamientos que tenemos, a veces nos estamos castigando muy severamente, porque son un peso. Un pensamiento negativo en contra de nosotros mismos es algo que lacera el alma muchísimo. Entonces, aprender a perdonarnos y a perdonar a los demás, porque a veces recibimos agresiones gratuitamente y nos causa infelicidad, nos causa tristeza, o tal vez ira, igual como decía Jairo. Entonces, aprender a perdonar es un paso fundamental para poder estar más tranquilos, felices y liberar de muchas cargas al ser. Mil gracias, Anita. Gracias, Jairo, por estar esta mañana acá con nosotros. Y a nuestras amigas y amigos oyentes, nuestra invitación de siempre. Ustedes saben que somos absolutamente respetuosos, por lo tanto, acá conversamos, reflexionamos, hacemos lecturas, pero quien decide cómo vivir al final son ustedes allá en casita. Ese es el libre albedrío de cada cual, ¿cierto? Entonces, pues ciertamente sí queremos, eso sí queremos, que todos, que todas tengamos un poquito de tranquilidad, de paz para este año. Sin duda alguna, con un poco más de paz vamos a tener también más salud. Sí. ¿No? Más salud, más creatividad, más posibilidades de hacer las cosas con más cariño, tal vez, ¿no? Con más colores amor. Juntos, con más amor. Así es que nuestra invitación en estos primeros días de este nuevo año es ese, ¿no? A regalarnos un poco de perdón, a regalarnos un poco de paz y a regalarnos también la posibilidad de caminar por otro sendero un poquito más claro de pronto, ¿sí? A ustedes, mil gracias. Gracias, no, a ti, gracias por la invitación. Y una muy buena estadía en mi país. Gracias, muy amable. Vamos a hacer una pausa y regresamos.

acabamos de escuchar al grupo Hatari y este el tema Ofrenda. Podemos escuchar algunas voces conocidas ahí. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindos tiempos! Y miren ustedes, tenemos igualmente una lectura que compartirles sobre pues el peligro que puede ser el escribir, ¿no? Y dentro de las novedades editoriales, pues están las mujeres que escriben, también son peligrosas. Y ya acá en nuestro país podemos también adquirir este libro. Igualmente hacemos nuestra invitación permanente para que usted visite la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde encuentra pues colecciones de primer orden, ¿no? Colecciones pues de libros clásicos, de autores ecuatorianos realmente insuperables. Tenemos igual colecciones de jóvenes promesas. Entonces, la verdad es que hay para todos los gustos. Hay reediciones también. Por lo tanto, venga usted. Los precios de los libros de la librería de la Casa de la Cultura realmente son absolutamente cómodos. Porque lo que nos interesa es trabajar con la comunidad y estar cerca de todas y todos ustedes. Entonces les decía que las mujeres que escriben también son peligrosas, ya podemos encontrarlos acá, ¿no? Y Alejandro Rivadeneira nos dice que Marie von Ebrer-Eschenbach dijo que cuando las mujeres empezaron a leer, comenzó el feminismo. ¿Será eso? ¿Será así? Bueno, en todo caso, el escritor Stefan Bollmann sostiene también que es más preciso señalar que las reivindicaciones por un mundo más justo realmente comenzaron con la escritura. Cuando ellas tomaron la pluma, comenzó la pelea. Bollmann es autor de Las mujeres que escriben también son peligrosas, cuya bellísima edición de Maeva, es decir, fotos, papel, pasta dura, un diseño glamuroso realmente, intenta estar a la altura de un texto apasionante, nos dice, personal y reivindicativo, pero también informativo y riguroso sobre la literatura de las mujeres de Occidente. El artista alemán, que ya había llamado la atención por las mujeres que leen son peligrosas, explica que ellas han tenido que afrontar varias luchas en el campo de la producción de literatura, batallas ganadas una tras otra. Primero, para que les permitieran leer, pues antes no podían acceder a los textos que disfrutaban los varones. Luego, para que se les dejase elegir libremente los libros, pues se los daba escogiendo. Hasta finalmente obtener el derecho a escribir, por supuesto, todo entre los infaltables prejuicios, envidias e injusticias. Bollmann ofrece entonces una nutrida galería de escritoras de los últimos 250 años de Europa y Estados Unidos, aunque el noveno y último capítulo lo dedica 7 rostros de la literatura mundial más contemporáneos, como la inglesa Doris Lessing, la argentina Asia Debar, la chilena Isabel Allende y la israelí Tzeruya Chalev. Lo primero que Bollmann evoca es el gran alegato a Christine de Pizan, considerada por los varones, claro, como la primera escritora profesional de la historia y que exigió una revisión crítica de los libros. Para la laica veneciana, los hombres habían retratado a las mujeres desde su exclusivo punto de vista y formaron los clichés misóginos, es decir, ellas son amas de casa, madres, proveedoras de placer, poco aptas para la guerra. ¿Por qué no dejan que las mujeres también escriban? Con ese punto de partida, Bollmann ofrece un vistazo a las mujeres escritoras y su tiempo. Desfilan Hildegard von Bingen, Natal de Alemania, quien enfermó porque se le prohibió escribir, miren ustedes. Y la francesa Madeleine de Sudery, que pues eligió el celibato y luchó contra la tutela de su hermano mayor. Pasan también Mary Walton Negraft, que pidió una revisión de los modales femeninos y Mary Shelley, autora de la famosa historia Frankenstein e hija también de la anterior que citamos. Aparecen Germain de Staël, cuyo enorme texto sobre Alemania fue censurado por Napoleón, y George Sand, que en realidad se llamaba Aurora Dupin, pero que debió tomar un nombre masculino para, paradójicamente, existir por sí misma y vivir de la literatura. En fin, la lista es larga y apasionante. Bollmann cautiva con este libro, cuyo mérito también radica en despertar la curiosidad y buscar directamente los textos escritos por estas peligrosas mujeres. Las mujeres que escriben también son peligrosas. Ya serán las 10 de la mañana en Quito, Ecuador. En el inicio de año vamos a desintoxicarse. ¿Qué les parece? Desintoxiquémonos todos. Es saludable, amigas, amigos, que en cada inicio de año nos desintoxiquemos. Los alimentos que consumimos a diario no siempre son los mejores. Consumimos grasas saturadas, nos apasionan los dulces. Muchas veces, y antes ni de siquiera probar la comida, una sopita, digámoslo así, nos echamos sal en cantidades. Ni la hemos probado, pero ya la echamos sal. Y lo más curioso es escuchar que si alguien preocupado por nuestra salud nos llama la atención en ese sentido, pues escuchamos expresiones como estas: de algo hay que morir. Yo sí que seguiré comiendo hasta que el doctor me prohíba. Hasta tanto no me sacrifico. ¿Y qué tal la otra expresión? ¡Ay, chulla vida! ¿Han escuchado ustedes estas expresiones? Qué comunes son, ¿cierto? Señoras, señores, amigos queridos, la salud es un tema con el que no podemos jugar y la decisión está en cada uno de nosotros. Si usted no lo hace, nadie más podrá hacerlo por usted. Llevar una vida saludable es un derecho que tenemos los seres humanos. No renunciemos a él. Quiero compartir con ustedes un batido de frutas que nos va a ayudar a limpiar nuestro hígado. ¡Ojo! Es un batido absolutamente natural. facilito de hacer, y aquí les va. Pues se trata de dos toronjas bien lavadas, bien peladas y en trocitos, obviamente sin cáscara, ¿no? Sacado toda esa parte blanquita que la hace amarga a la toronja o al limón. Dos toronjas bien, bien peladitas, las picamos, sacamos pepitas, ya, muy bien. Una naranja igual peladita, bien limpiecita en trozos. Dos limones bien exprimidos su jugo. Y una cucharada de aceite de oliva. En el mismo orden los ponemos a licuar a todos ellos en una sola. Luego nos servimos sin cernir y, por supuesto, sin poner azúcar. ¡Ojo! Esto nos ayudará a limpiar los intestinos y el hígado. Comencemos este 2015 sacando de nuestro organismo tóxicos, químicos y más sustancias que atentan contra nuestra salud. Ah, una recomendación. Si usted tiene gastritis, no lo beba. Es posible que le caiga fuerte, ¿no? Pero si no la tiene, ahora mismo, a comprarnos estas toronjas, esta naranjita, estos limones, y con una cucharada de aceite de oliva, vamos a cuidar nuestros intestinos y nuestro hígado. Desintoxiquémonos en el nuevo año. Mazamba, samba, samba. Los rayos del sol, aunque soy trigueñito anatiopendo con mi color. Samba, samba, samba, los rayos del sol. Samba, samba, samba, samba, los rayos del sol. Aunque soy trigueñito anadio, ofendo con mi color. Aunque soy trigueñito anadio, ofendo con mi color. Yo saqué mi maíz al sol, pensando que no lloviera. Yo saqué mi maíz al sol, pensando que no lloviera. Y me cogió el aguacero con todito el maíz afuera. Y me cogió el aguacero con todito el maíz afuera. Y me cogió el aguacero con todito el maíz afuera. Dices que no me quieres, solo por verme llorar. Tú dices que no me quieres, solo por verme llorar. Lloraré porque te quise, no porque me has de faltar. Lloraré porque te quise, no porque me has de faltar. Al agua me de botar, hasta dar con lo profundo. Al agua me de botar, hasta dar con lo profundo. Hasta que el agua me diga y este es el pago del mundo. Hasta que el agua me diga y este es el pago del mundo. Señoras, señores, mil gracias por su sintonía. El día de mañana, recuerden, a las 9 de la mañana, estamos aquí en Juntémonos en la Casa. Para todas y todos, un resto de día realmente con tranquilidad, con productividad y, por supuesto, con paz, con tranquilidad. Abracito a todas, a todos. Gracias, Andrés Viracocha. Me acompaña cada mañana de 9 a 10 de la mañana aquí en Juntémonos en la Casa. Buenos días, hasta mañana. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana.